En la industria hay una serie de películas que se consideran malditas y que hasta el día de hoy son motivo de miedo y respeto en la cultura hollywoodense. No es para menos. Las cosas horribles que le ocurrieron a los actores de los siguientes films que estás por ver en este video, llevada de la mano con eventos completamente improbables y sumamente perturbadores, han hecho leyenda en la poderosa industria del espectáculo. Abróchate pues el cinturón, porque estás por ver algo muy perturbador, que desafía y abusa de las leyes de las probabilidades. Estas son 5 películas malditas. Número 5. Hubo muchos rumores respecto a la trilogía de Poltergeist, como que, por ejemplo, todos los actores principales que se vieron involucradas en ellas murieron. Esto afortunadamente no es cierto. Sin embargo, eso no quiere decir mucho teniendo en cuenta lo siguiente. El primer rodaje de la saga, que en mi opinión es una de las mejores producciones de terror que existe y que no debería ser perdida por ningún cinéfilo, ya comenzó a mostrar desaguisados perturbadores entre el personal responsable de la misma. Comencemos por las celebridades que murieron poco después de haber rodado la película. Para empezar, Heather O'Rourke, la niña actriz, quien fue el personaje principal de la trilogía, murió a los 12 años de una improbable enfermedad cardiopulmonar. Julian Beck, el actor que interpretó al villano principal en Poltergeist 2, murió de cáncer repentinamente. Sí, se le había diagnosticado pocos años antes y lo tenía muy bien controlado, pero apenas un par de semanas después de terminar su rol en este film, su mal se alborotó sobremanera, causando su muerte. Acomódate en la silla, porque apenas estamos empezando. Will Sampson, otro actor fundamental que apareció en la segunda película, murió, como la protagonista, de una enfermedad del corazón. La niña Dominic Dunne, que interpretó a la hermana mayor de Heather, murió también. Su novio la estranguló. Huelga decir que este homicidio tomó por sorpresa a todo el mundo porque el chico era tenido por alguien bueno, manso, como cualquier otro estudiante de su edad. ¿Qué tienen en común todos estos actores que fallecieron? Simple, los últimos roles de sus carreras fueron en alguna película de Poltergeist. ¿Quieres saber algo más? Para el rodaje de este film se usaron huesos de humanos reales, porque salían más baratos que comprar huesos realistas de plástico. Cosa muy curiosa, visto y considerando que Poltergeist trata sobre unos espíritus que están furiosos precisamente porque desecraron sus tumbas. Jovette Williams, hermosa mujer quien interpretó a la mamá de Heather en la saga, no murió. ¿Quieres saber qué le pone la cerecita al pastel? Ella fue la única persona que se quejó fuertemente por la utilización de huesos reales en el film, lo que por supuesto no evitaba que la mujer reportara que cada vez que llegaba a su casa, después de rodar, encontraba todas las fotografías colgadas en la pared de su casa, torcidas, día tras día. Número 5. Número 4. El puesto número 4 difícilmente involucra un evento supernatural. Más bien tiene que ver con la estupidez y la irresponsabilidad de un director de cine y un estudio cinematográfico. Pero ¿qué quieren que les diga? Como insinuó Einstein, la estupidez humana es infinita. Tanto así que podría decirse que le gana al supuesto mundo sobrenatural. La película El Conquistador del año 1956 era el proyecto para el cual un estudio de filmación llamado CinemaScope había volcado casi todo su presupuesto. Estaban dispuestos a diseñar la película que se robara todos los Oscars en la entrega del 57. Además, se agendaron a John Wayne para interpretar a Genghis Khan, una leyenda entre leyendas interpretando a otra leyenda. Para entender lo que estoy por decir a continuación, tienes que tener en cuenta que en aquellos tiempos las regulaciones no eran tan estrictas como hoy. Así que al estudio poco o nada le importó transportar a todo el equipo de filmación a un área de Estados Unidos que se pareciera lo más posible al paraje mongol, por lo que no se les ocurrió mejor idea que elegir el desierto de Nevada. ¿Qué tiene de particular el desierto de Nevada? Simple. Era el área designada por el ejército de los Estados Unidos para hacer pruebas con bombas nucleares. Si estás pensando que el vasto equipo de filmación fue aniquilado por un destello atómico, estás equivocado. No eran tan estúpidos para filmar el día de una prueba atómica, pero sí fueron lo suficientemente estúpidos para filmar una semana después de una prueba atómica. El resultado, el grande entre grandes, John Wayne, junto con 91 personas de todo el equipo de filmación, incluidos actores, extras, camarógrafos, personal de iluminación, de catering, etc., desarrollaron cáncer mortal. Ahora entiendes por qué te digo que la idiotez humana es capaz de vencer el poder del más allá. No en balde, lo que motiva a un gran facepalm es a veces peor que el diablo. Número 4. Número 3. La película Atuk tuvo tantos desazones que, de hecho, es incorrecto llamarla película porque nunca fue tal. Se quedó en un proyecto por 2 décadas. No pudo avanzar por causas de fuerza desconocida. Iba a ser una comedia sobre un esquimal que visita Nueva York. Es terrible, porque los productores realmente querían hacerla. El proyecto les encantaba. Estaban enamorados. Había pasado exitosamente por todas las etapas. Ya tenía luz verde. Pero no pudieron rodarla. ¿Por qué? Porque año tras año, todas y cada una de las personas que designaron para interpretar el papel principal de la película murieron. Empezando por la leyenda John Belushi, quien ya había firmado para dar vida al personaje. Después de un tiempo respetuoso, decidieron darle el papel al actor Sam Kinison. Este aceptó de buen grado, pero pocos días después, los productores ya se estaban mosqueando, pero lo intentaron una tercera vez. A fin de cuentas, a la tercera va la vencida, ¿no? Luego de varios años de pausa, se agendaron al legendario John Candy para interpretar el papel. Ustedes se podrán imaginar la cara que pusieron estas personas cuando escucharon la noticia un mes antes de empezar el rodaje. Después de todo esto, decidieron cancelar el proyecto y más nunca volver a hablar al respecto. Lo poco que se sabe de Atuk es por un productor que se animó a dar testimonio y varias estrellas de Hollywood que hasta hoy recuerdan lo ocurrido. Sin embargo, este no es el final de esta historia. Lo peor está por venir. Tiempo después, otro productor, no dispuesto a dejarse mangonear por lo que él consideraba una simple serie de coincidencias, compró los derechos del film. Logró hallar financiación con cierto esfuerzo y se agendó a un actor para interpretar el papel de Atuk, la legendaria estrella de Saturday Night Live, Chris Farley. Sin embargo, 2 meses después, El guión se cajoneó hace 16 años y más nunca se volvió a hablar de él. Número 2. El bebé de Rosemary es una película del director Roman Polanski que yo recomiendo encarecidamente. Es excelente. Uno de los mejores clásicos del horror que existen. No voy a spoilearte nada, pero tienes que verla. Cuando sepas de qué se trata, quizá explique la serie de acontecimientos tan horrorosos que afectaron la vida de varias personas que estuvieron involucradas en el rodaje. Para empezar, el productor William Castle sufrió una falla en los riñones cuando el film fue estrenado. Mientras lo trataban en el hospital, el hombre convulsionaba, delirando, diciendo haberse arrepentido de financiar la película. No termina ahí. El compositor del film, el legendario Christoph Komeda, murió de un coágulo en el cerebro, justo de la misma manera que muere, de hecho, uno de los principales personajes de la película. Sin embargo, lo peor de todo fue lo que le sucedió al mismo Roman Polanski, quien había comprado una hermosa residencia para su esposa embarazada, Sharon Tate. El problema es que Polanski compró esta residencia de un productor musical llamado Terry Melcher, quien había hecho enfurecer a un señorito de nombre Charles Manson al negarse a producir su música. ¿Qué hizo Charles? Simple, mandó a su secta a asesinar a todas las personas que vivían en la casa del productor. El problema es que la venta de la residencia ya se había concretado y los malvivientes terminaron matando a la mujer embarazada de Polanski. Número 2. Número 1. A esta se le conoce como la película más maldita de la historia. Los acontecimientos que sucedieron durante el rodaje de la misma no tienen paralelo. Es la leyenda más temida en el mundo del espectáculo. Te advierto que lo que vas a escuchar es simplemente perturbador. Theomen, su título en español fue La Profecía. Un film que yo recomiendo encarecidamente a todas las personas que quieren ver un thriller de suspenso y terror de calidad. Sin embargo, antes quiero que sepas lo siguiente. El avión particular del guionista del proyecto, David Seltzer, fue golpeado por un relámpago. No es algo tan raro, pero pasa y resulta que durante los tiempos del rodaje, un relámpago también golpeó el avión particular del productor de la película, Mace Neufeld, y también el del avión particular de la estrella de la misma, Gregory Peck. Afortunadamente, esto más que causar víctimas fatales, fueron algo así como advertencias. Para bien o para mal, el trío hizo caso omiso a esta coincidencia, por lo que siguieron con el proyecto. Pocos días después, el productor Mace Neufeld invitó a las estrellas principales y muchos miembros del equipo del rodaje al hotel donde él se estaba hospedando para brindarles un almuerzo. Durante la comida, el hotel fue impactado por una bomba del grupo IRA. Afortunadamente, nadie murió, pero el susto que se llevaron fue de muerte. Algunos fueron internados en el hospital. Lo que empezó después fue francamente horrible. Recuerda que todo esto que te estoy contando sucedió durante el rodaje de la película. El encargado de efectos especiales, John Richardson, sufrió un accidente de tránsito el día viernes 13 del mes de agosto del año 1976. Su asistente, que lo acompañaba en ese momento, murió de una manera atroz, con la garganta rebanada por una pieza de metal. Cuando John se deslizó fuera del auto, malherido, y cojeó hacia el pavimento para llorar por auxilio, se percató que la calle donde sucedió el siniestro se llamaba Omen, con dos M, en el kilómetro 66 3.6. Poco después, uno de los extras de la película murió. El hijo de Gregory Peck se suicidó de un tiro en la cabeza días después. En una etapa, la casa productora alquiló un avión para usarlo en el rodaje. El día antes, el aparato fue utilizado para un último vuelo comercial. En este vuelo, la nave se estrelló, matando a todas las personas a bordo. Hubo más sucesos relacionados con esta producción, pero creo que ya te haces la idea. Si el video te gustó, te pido tu pulgar arriba y que por favor lo compartas con tus amigos de YouTube. Lo apreciaría mucho. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.